Hola, gente linda del Uruguay. Les habla Martín, el cantante de Montecristo. Los quiero saludar y decirles que muy pronto nos veremos, ¿eh? Chau, chau.